ya solo nandimie solo maloba yango moto moko ayebite mokolo eshida kosonga ata ngonga ata mokolo kaka ye moko atikala kobombela ngai nakosuka wapi yala amen abraza ya solo nandimie solo maloba yango moto moko ayebite mokolo apisa kosonga ata ngonga ata mokolo kaka ye moko atikala kobombela ngai nakosuka wapi mosherie boya pol mikolo soki olingi ngai pesa motema mpe lukela ngai mosalisi mosusu oyo kozala na ngai po bolingwa mosika pasi nazela bapula boni yo kozonga po tolakanakanga na yo tokobanda egidee Arrieto ma qua.